Los procesos históricos que unieron al continente imponen la necesidad de un cambio cualitativo en las democracias latinoamericanas. En esta nueva redefinición, Bolivia se presenta como un país ejemplar para los sistemas políticos de América Latina. Definir a las democracias como la simple representación de los ciudadanos por los gobernantes es insuficiente. Aún más limitado es creer o hacer creer que la representatividad viene dada por el solo hecho de ir a votar. El haber reducido las democracias a el derecho de ir a votar, sin contemplar el verdadero compromiso que supone este acto, hace peligrar las democracias actuales en América Latina. En una mirada al interior de los países latinoamericanos, se observa que los reclamos y movilizaciones que este sistema político ampara como una forma legítima de expresión, denuncian, en distintos tiempos y lugares, la falta de representación ciudadana. En Latinoamérica, la democracia fue aquella victoria de una lucha que nunca se deseó, pero que se hizo necesaria. No solo fueron los golpes militares lo que hubo que superar, sino también aquellas democracias que fueron una pantomima. Períodos conocidos como los de fraude electoral, o electorados compuestos por una élite calificada para votar, que contemplaba la inteligencia y fortuna para componer el padrón. ¡Que se vayan todos! Nunca una frase tan corta condensó tanto contenido. No es una frase armada o sostenida por promesas partidarias, sino que se genera desde movimientos ciudadanos que vienen a advertir y a amenazar la continuidad de las tradicionales formas de gobierno. Estos reclamos que parecen desconectados entre sí, los de Chile, los de Colombia, los de Perú, e inclusive mismo aquí en la Argentina o en Paraguay, son el producto de un modelo político y económico regional que imperó en las últimas décadas del siglo pasado. Se trata de pedidos que exceden a una simple demanda por una mejora salarial o social. Es casi como el grito de quienes se ven amordazados por el sistema durante años y por fin pueden pegar un golpe de aire y de conciencia. Ahora bien, cuando la realidad se aleja de las definiciones ideales o de los supuestos, allí empiezan los problemas y también las crisis. Y quizás en este punto se vislumbre la clave para entender qué sucedió en América Latina en los últimos años. La década del 90 se caracterizó por un acercamiento de la política a los intereses económicos sectoriales, quedando a merced de las decisiones de estos sectores empresariales y alejándose de los intereses sociales. Este nuevo escenario propició el surgimiento de nuevos actores sociales, aquel panorama social que le otorga prioridad al mercado como mecanismo de inclusión, derivó en aumento de la marginalidad, creación de redes de sobrevivencia, desocupación y exclusión estructural. En pocas palabras, la democracia no se trata solo de un sistema político sustentado en el voto como un respeto mínimo de los derechos ciudadanos. La democracia se sustenta con la conformidad de un pueblo que ve canalizado en las instituciones y sus dirigentes sus necesidades sobre el presente y las expectativas del futuro. Este es un fragmento del artículo de Cintia Olivera para APAS, Agencia Periodística de América del Sur. Y elegimos esta nota porque nosotros también creemos que muchos sistemas democráticos deberían aprender del que ahora está instaurado en Bolivia de la mano de Evo Morales. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya mismo la presentamos a ella, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Martín, buenos días para todos. Y bueno, ya mismo les estamos pasando las vías de comunicación para todos los que quieren entrar en contacto con nosotros. Es latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos encontrás en Facebook también como Latinoamérica Vive. Y si no, te podés comunicar a través del blog, que es donde están los programas ya emitidos, que están colgados ahí, donde los podés volver a reescuchar y los podés también descargar si los querés retransmitir en otra emisora. El blog es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Y le prometo... Sí, prométame. Que para la semana que viene vamos a tener una nueva línea telefónica. ¿Una nueva línea telefónica? Así es. Mire qué bien. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en una nueva emisión de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Vamos a estar viajando hacia Colombia, de Buenos Aires a Colombia, porque durante esta semana se estuvo dando la información de la muerte del líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hablamos de Alfonso Cano, quien murió asesinado a manos del ejército colombiano. Y de Colombia nos vamos a Centroamérica, porque sabe que se estuvieron celebrando dos elecciones, una en Nicaragua y otra en Guatemala. Y nos vamos hacia Perú porque el gobierno de Ollanta Humala creó un fondo para reparar y para resarcir a las víctimas de la violencia en aquel país. Y bueno, como siempre, vamos a tener las voces comunitarias para compartir con ustedes. Y nos vamos desde Perú también, ¿eh? Nos vamos desde Perú. Nos vamos desde Perú cantando con... ¿Con quién? Eva y León. Y por último, quería mencionar también que a 6 años de aquella movilización que de alguna manera u otra, como quieran decirlo, expulsó o al menos no dejó instaurar el ALCA, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en gran parte de la región sudamericana. Así que vamos a estar conmemorando esta fecha con algunos spots de producciones de distintos países y de distintas radios latinoamericanas para conmemorar aquel día glorioso para muchos, para otros no tan significativo. Esto es Latinoamérica Vive a través de www.radioeter.com.ar. Esto es Ska Cubano haciendo No te desesperes. Vamos, vamos, vamos, negra, no me desesperes. Vamos, vamos, vamos, negra, no me desesperes. Mira que tú eres la más linda de las mujeres. Ay, mira que tú eres la más linda de las mujeres. Thank you. todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Nicaragua firmó el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos en abril del 2006. ¿Qué va? Ya ha pasado un año y aquí no cambia nada. Trabajamos como animales, por una miseria. En Nicaragua, con el TLC, no llegan los empleos prometidos y cada día se trabaja más con menos salario. ¿Y eso es lo que vos querés para Costa Rica? Este 7 de octubre, mi corazón y el tuyo votan no. ¡No al TLC! ¡No al TLC! ¡Sí a mi país! ¡Sí a mi país! ¡No al TLC! Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. Oiga, ¿y qué es eso del acuerdo humanitario? Es un pacto entre la guerrilla y el gobierno colombiano para el intercambio de presos políticos de ambos bandos. ¿Y entonces, por qué esa gente lleva tantos años pudriéndose en la selva? Lo que pasa es que el presidente no quiere hacer un despeje militar para dialogar con la guerrilla. Tú sabes que el conflicto armado en Colombia lleva más de 50 años. Cada vez que se quiere dialogar, aparecen los enemigos de la paz y arrecia la guerra. Por eso, se necesitan condiciones de seguridad para los voceros, tanto del gobierno como de la guerrilla. ¿Y qué quiere decir eso de presos políticos? De acuerdo al derecho internacional humanitario, el preso político es toda persona que pertenece a un movimiento que se rebela contra el Estado. ¿Y es que al gobierno no le interesan esos soldados y policías retenidos en combate? No, ellos corresponden a una categoría denominada carne de cañón. Son individuos de los sectores más pobres de la población, con bajo nivel educativo, que por sus pocas expectativas de vida arriesgan su integridad por un Estado que no les beneficia nada. O sea que en este país existen ciudadanos de primera y octava categoría. Así es, ahora existen categorías, a las que llamábamos antes clases sociales. En Colombia la vida de un individuo está valorada por su posición social. Por ejemplo, los cadáveres de 11 diputados valen más que decenas de miles de personas descuartizadas por los paramilitares. Una ciudadana francesa vale más que cientos de colombianos. 3 contratistas gringos valen más que una ciudadana francesa. Oiga, ¿y qué es eso de contratistas gringos? Los llamados contratistas son en realidad mercenarios empleados por las multinacionales de la guerra para asesinar tercermundistas. Ah, es por eso que 3 contratistas gringos valen menos que 2 guerrilleros extraditados a los Estados Unidos. Exactamente, esa es la diferencia entre un mercenario y un preso político. Guillermo León Sáenz Vargas, más conocido como Alfonso Cano, parecía ser un humano común y corriente hasta que se enroló a la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Gracias a sus estudios de antropología y de derecho de la Universidad Nacional, su naturaleza idealista y su facilidad de palabra lo convirtieron en un importante líder de la juventud comunista. En el año 2000, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, lanzado por Alfonso Cano, fue una opción política clandestina de izquierda que surgió desde la octava conferencia guerrillera. Luego presentó un plan para reemplazar los cultivos de coca, legalizar la droga e invertir en prevención. 4 décadas de militancia revolucionaria y de compromiso intelectual resumen la vida de Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, militante activo de la juventud comunista en los años 60 y 70. Era considerado más de la ala política que militar dentro de las FARC, una guerrilla creada en mayo de 1964. Antes de entrar al movimiento, Cano había ganado prestigio al dictar conferencias sobre marxismo en algunos frentes guerrilleros. En 1981 estuvo preso 18 meses por sus conexiones con la guerrilla. Tras recibir una amnistía del presidente Belisario Betancourt, se incorporó a la guerrilla de las FARC. Su pragmatismo ideológico le permitió escalar posiciones en las FARC. Esto se evidenció con su nombramiento como máximo líder de la organización tras la muerte de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, en 2008. Cano proyectaba que con sus 3 puntas de lanza, un ejército, un partido y un movimiento de masas, las FARC cumpliría su progresiva modernización. La fuerza pública va a continuar. Lo que ellos quieren a toda costa es que desviemos el foco central de la estrategia con actos terroristas que hemos visto los últimos meses, y eso, por supuesto, no va a suceder. Quien expresaba estas palabras era Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que luego de estas declaraciones lanzaba un mensaje muy distinto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Tienen que dejar las armas, si no la alternativa es una cárcel o una tumba. El mandatario colombiano manifestó que el asesinato de Alfonso Cano, el número uno de las FARC, no representa un triunfalismo para la fuerza pública del país, sino un motivo para continuar perseverando en los esfuerzos por conseguir la paz en la nación. Los combates continúan en el Cauca, no solamente aquí, sino en todo el territorio, mencionó Santos luego de calificar la operación Odiseo como impecable. Queremos sacar a las FARC de sus madrigueras, sacarlos a territorio nuevo, dijo Santos, y evidentemente lo logró. Con la muerte de una sola persona no pienso que sea el camino de paz, la muerte. Creo que lo más importante para lograr la paz es que haya equidad en nuestro país, haya equidad en la sociedad. Que de parte del gobierno, de los senadores, de todos estos personajes que manejan el país, sean más pulcros en su forma de vivir y de manejar a nuestro país. No nos alegra la muerte de Cano, de ninguna manera, porque es un ser humano, pero que eso sirva de ejemplo para la guerrilla, para los que están allá en el monte, que la única forma de tener una libertad, de vivir en paz, es saliéndose de ella. Así como el señor Cano fue un gran ideólogo, habrán personas que lo van a reemplazar con buenas ideas. Lamentablemente aquí en nuestro país hay cosas muy injustas, entonces pues yo no pienso que se acabe la guerrilla. Tengo 60 años de vida y todo, siempre he oído la guerrilla con distintos nombres, pero siempre ha existido, entonces no veo cómo la van a acabar. Esto es lo que señalaban algunos ciudadanos colombianos acerca de Alfonso Cano, Guillermo León Sáenz Vargas. El diálogo es la ruta, expresó el ex guerrillero poco antes de que lo mataran. Alfonso Cano había acusado al presidente Juan Manuel Santos de no cumplir con sus promesas cuando en su discurso de posesión prometió dejar atrás los odios que habían caracterizado los 8 años del anterior gobierno, casualmente los de Álvaro Uribe. Como prueba de su disposición al diálogo, el movimiento insurgente liberó en febrero pasado, de manera unilateral y voluntaria, a 6 de sus retenidos. El acto también fue realizado en compensación de la destitución de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien ha expresado en varias ocasiones que la voluntad de los insurgentes era seguir promoviendo la paz en el país por medio de solicitudes de negociación que no han sido respondidas. Escuchamos a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Ya habíamos tenido una comunicación precisamente en el día de ayer para comenzar ya a dar a conocer la posibilidad de esa decisión, pero bueno, lo único que podemos decir es que ojalá podamos continuar, pero pues por ahora sabemos que no va a ser fácil y queremos de todas maneras exigirle al señor presidente, como presidente de todos los colombianos y de todas las colombianas, que nosotros creemos que la salida es una salida política, que Colombia no puede estar por fuera de los compromisos internacionales en la aplicación del derecho de guerra que existe, que no es un invento y que precisamente esto se hace para cautelar la vida de indígenas, de campesinos, de afrodescendientes con la región del Cauca y del Valle, que están despavoridos en este momento y que la opinión pública no tiene idea de lo que está pasando. La ex senadora colombiana y miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz leyó un comunicado de esta organización en rechazo a las acciones emprendidas por el gobierno colombiano y destacó que el colectivo Colombianos y Colombianas considera la muerte de Alfonso Cano como un duro golpe para la paz en Colombia. Seguimos escuchando a Piedad Córdoba. Comunicado de Colombianas y Colombianos por la Paz. La muerte de Alfonso Cano, un duro golpe para la paz de Colombia.

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Familias enteras son las que se están dando cita en las principales rotondas, así le llaman, de la capital de Nicaragua. Ya son pues hombres, mujeres, niños de todas las edades quienes están llegando a esta plaza, acompañar a quienes llegaron primero, a los jóvenes que pues llenaron sus carros, tomaron sus motonetas, sus bicicletas y se fueron a bailar y a cantar aquí a estas rotondas. En la Plaza de la Victoria es una de las más concurridas, ya hay miles, miles de personas que están colmando esta plaza y bueno, los jóvenes están bailando, están cantando, están celebrando este virtual triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en estas elecciones presidenciales. Para ellos es nada más la confirmación del triunfo de su candidato. Ellos dicen que siempre estuvieron seguros del triunfo. ¿Por qué? Pues porque ha sido el gobierno que más los ha tomado en cuenta, que más ha tomado en cuenta sus necesidades de esparcimiento, de educación, de salud incluso. Los jóvenes aspiran a que los cambios positivos, dicen, que se han dado en la economía del país, pues se refuercen en un nuevo periodo de gobierno. Y escuchábamos el jolgorio de la gente que festejaba tras conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones en Nicaragua, donde miles de simpatizantes sandinistas celebraban el triunfo en las calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua. Hubo festejos en Nicaragua, podemos decir. Como decía así la cronista recién, de jóvenes, o sea, llamaba la atención la gente joven que salía a festejar. Y Daniel Ortega fue el presidente reelecto de Nicaragua, el representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y actual mandatario del país caribeño, que fue reelecto este domingo por más del 62% de los votos. Sí, 62,5% de los votos ha sacado el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y candidato a la reelección por el Frente Sandinista, Daniel Ortega, suma el 62,6% de los votos, un resultado que lo hace el virtual ganador en la primera vuelta. En segundo lugar se ubica Fabio Gadea, aspirante por el Partido Liberal Independiente, con el 30,80% de los votos a favor, y en tercer lugar queda el candidato Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucional, con apenas el 5,7% de los votos. Estos resultados son oficiales tras haber reclutado 38,8% de las mesas. El desarrollo de los comicios transcurrió con normalidad y con gran presencia de votantes, algo que organismos locales y distintos observadores de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos cuestionaron y de hecho denunciaron ciertas anomalías antes y durante los sufragios, ya que el margen de victoria del presidente electo es tan amplio que algunos sectores, sobre todo los otros candidatos, recibieron la noticia con cierto escepticismo. Incluso el empresario radial y principal adversario de Ortega, Fabio Gadea, de tendencia más bien conservadora, barajó la posibilidad de no reconocer los resultados. El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, acusó a la oposición de querer boicotear los comicios con sus protestas y declaró lo siguiente. Una jornada muy positiva, ha transcurrido con normalidad, salvo algunos hechos que lamentar en algunas municipalidades, en algunos centros de votación, promovidos especialmente por una de las alianzas, la Alianza PLI, que participa en el proceso electoral. Prácticamente ha funcionado el 100% de la Junta, a excepción de 16 casos que porque nos quemaron el material electoral estos miembros de la Alianza PLI, a la cual es el candidato Fabio Gadea. Nosotros nos hemos visto afectados en ese sentido. Lo que han hecho es negarle al ciudadano, pues en estas juntas receptoras de voto, mesas electorales, su derecho al sufragio universal, directo. Si bien el comité eleccionario ya ratificó que el triunfo de Daniel Ortega es indudable e irreversible, Recordemos que el propio Daniel Ortega no llegó a ganar las elecciones de 1990 y de esa manera se convirtió en el primer líder latinoamericano que, habiendo llegado al poder por las armas, lo abandonó por decisión popular, algo que los nicaragüenses aprendieron a respetar. La capacidad del sufragio democrático para reflejar la voluntad popular. Por primera vez, los nicaragüenses salen a votar sin miedo. Porque desgraciadamente, si bien es cierto, se establecieron en nuestra historia las elecciones a partir del 19 de julio de 1979, las condiciones que vivíamos no permitían que la población pudiera votar sin temor. Escuchábamos al presidente electo Daniel Ortega y lo que podemos señalar o lo que se puede analizar desde este lado del mundo es que los nicaragüenses sienten que no triunfó un partido político, sino que ha triunfado el pueblo. El derecho al bienestar, el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento. Las expectativas que tienen los nicaragüenses para este nuevo periodo de Ortega son los que los cambios positivos que ha habido se profundicen, que se utilicen para beneficio de la población y no para beneficio de las transnacionales. Porque soy nicaragüense y me siento muy orgullosa de serlo y me gusta votar por lo mejor, por el futuro de mis hijos. Es como la voz del pueblo prácticamente, votar. Y entonces, pues para mí es un proceso muy importante, pues porque uno decide así el futuro de nuestro país. Y según Arturo Cruz, que es un analista político del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE, la sociedad nicaragüense valora los niveles del progreso económico que, si bien bajo la administración de Ortega ese crecimiento económico no fue estelar, es uno de los mejores de Centroamérica, con un 4,5% de crecimiento. No es poca esa cifra, tenemos que decirlo. 4,5% es el crecimiento que ha reflejado Nicaragua, ¿no?, en la gestión de Ortega. Lo que sí parece claro es que la potencial consolidación de la legitimidad de Ortega podría depender más que nunca de la buena economía que le ayudó a conseguir la reelección. Pero si una de estas condiciones fallaras y la oposición quiere aprovechar esa o cualquier otra dificultad que Ortega pueda enfrentar en el futuro, primero tendrá que solucionar sus propias divisiones, problemas y también contradicciones. Unos 3,5 millones de nicaragüenses acudieron a las urnas para sufragar y de esta manera elegir a su presidente, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Una información que nos había llegado de último momento es que con el 62,5% de los votos, el Frente Nacional de Liberación Sandinista Obtiene la mayoría en el Parlamento. Creo que alrededor de 56 diputados tendría en la Asamblea Nacional el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde Latinoamérica Vive, desde aquí, por ejemplo, obviamente, celebramos que continúen en nuestro continente los procesos democráticos, las elecciones, que son ni más ni menos que la posibilidad de elegir. Por eso, para Nicaragua y toda su gente, salud y felicitaciones. Esto es POSE, Resiste Chiapas. Per questo non vi chiediamo medicine, cibo, abiti, le scarpe avanzate e guardaroba vecchia. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante. Una rivoluzione. Primero que nada, un agradecimiento muy especial, decirle a todos los más de 2 millones de guatemaltecos que votaron por Otto Pérez, decirles que no los voy a defraudar, que voy a hacer mi mejor esfuerzo para lograr la tranquilidad, la paz que nos merecemos los guatemaltecos, mejorar la seguridad y por supuesto crear oportunidades de trabajo y luchar por el desarrollo rural. Y al que escuchábamos era al general retirado Otto Pérez Molina, tal vez uno de los paradigmas de la contradicción en nuestro continente. 3 décadas después de los regímenes militares que gobernaron Guatemala, otro general, y en este caso retirado, llegó a la presidencia del país ahora por la vía democrática. Otto Pérez Molina, el ex militar del Partido Patriota, ganó las elecciones en la segunda vuelta con un 55% frente al empresario Manuel Valdizón del Partido Libertad Democrática Renovada, quien obtuvo el 46% de los votos. Bueno, al contrincante le digo que así aquí hay, siempre hay un ganador y un perdedor. A él le tocó perder ahora en esta oportunidad. Yo creo que es el momento de dejar ya por un lado las rencillas políticas, los colores partidarios y ponernos a trabajar todos juntos. El flamante presidente electo firmó los acuerdos de paz de 1996 y en unos meses despachará en la casa presidencial. Sin embargo, para algunos no hace falta esperar a que tome posesión en enero. Ya temen por su política de mano dura contra el crimen, que se extienda también a aquellos que lo enfrentaron durante la guerra civil. Nosotros vamos a luchar muy fuerte para lograr bajar los índices de violencia y inseguridad que hoy tiene el país. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para fortalecer la justicia en el país, que aunque no es responsabilidad del Ejecutivo, se pueden hacer muchas cosas trabajando conjuntamente con la CICIG y trabajando en coordinación y en armonía con el organismo legislativo y el organismo judicial. El presidente electo recibirá a un país con una fuerte presencia del tráfico de drogas, que es uno de los principales problemas de la nación centroamericana, que tiene uno de los mayores índices de homicidios y de violencia del mundo. Tan solo en este año se han registrado más de 3.000 crímenes en todo su territorio nacional. Otto Pérez Molina también tendrá que aplicar una estrategia para contrarrestar la inminente pobreza y desnutrición que afecta a este territorio centroamericano, que generó que más del 60% de los niños de 0 a 5 años de edad padezcan de desnutrición crónica. Por último, la deuda externa de este país con organismos bilaterales y multilaterales creció en 633 millones de dólares en 2010 hasta alcanzar los 5.560 millones de dólares en este año. Tenemos un gran compromiso, es hacer el cambio que siempre nosotros hablamos, es hacer el cambio que todos los guatemaltecos nos merecemos, es hacer el cambio del que nosotros hablamos en la campaña y que los patriotas cumplimos con lo que decimos. No somos mentirosos, no somos farsantes y no ofrecemos cosas que no se van a cumplir. Somos de palabra y vamos a hacer el cambio. Recordemos que el ex militar alcanza la presidencia en su segundo intento. Había perdido 4 años atrás frente al actual presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y de hecho estas elecciones son la segunda vuelta después de quedar como candidato en la primera vuelta electoral el pasado 11 de septiembre. Con su triunfo se convierte en el 7º mandatario desde el regreso a la democracia en Guatemala en 1985 y será el primer militar que llega al poder desde esa fecha. Sin embargo, el pasado 5 de julio, Pérez Molina fue denunciado ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, por violaciones a los derechos humanos mientras fue militar con mando durante el combate a las guerrillas guatemaltecas. Pérez Molina, general retirado del ejército guatemalteco, prometió en su campaña electoral gobernar con mano dura, cabeza y corazón. Llega al poder en su segundo intento, luego de la candidatura en los comicios del año 2007, en los que obtuvo 23,54% de los sufragios. Su propuesta de gobierno tiene como principal reto combatir la inseguridad en Guatemala, país en el que, según Pérez Molina, un 70% de los ciudadanos está cansado de esa situación. Adicionalmente, plantea la reestructuración en el Ministerio de Gobernación y la refundación policial. Pretende lograr un crecimiento económico entre el 4 y 5%, ofreciendo prioridad al turismo, exportaciones y servicios. Asimismo, desea mantener los actuales planes sociales y sumar a ellos su estrategia de hambre cero, dirigido principalmente a disminuir el índice de desnutrición infantil que afecta a 1 millón de niños menores de 5 años, según cifras oficiales. Pero aunque el futuro presidente promete unidad y reconciliación, prefiere no hablar abiertamente de su pasado, luego de haber rechazado las acusaciones de violación de derechos humanos hechas por activistas locales y organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, que solicitaron al Comisionado contra la Tortura de las Naciones Unidas investigar el papel de Pérez Molina durante la Guerra Civil. Y en efecto, una de las grandes expectativas ante este nuevo gobierno será ver si, como sugirió Pérez Molina, facilita la continuidad de la fiscal general Claudia Paz y Paz, quien ha emprendido una persecución sin precedentes de crímenes de lesa humanidad cometidos por justamente militares durante el conflicto interno. Por el momento, en sus primeros discursos como candidato ganador, el general habla solo del futuro. Y para sus seguidores, eso es ejemplo de madurez y reconciliación nacional. Para sus rivales, síntoma de que una parte de Guatemala prefiere olvidar. Dos procesos eleccionarios se han celebrado en países centroamericanos, donde la violencia interna y la intervención extranjera ha marcado su historia reciente y no tanto. Dos procesos eleccionarios contrapuestos en sus vencedores. En Nicaragua, con aciertos y virtudes, con adeptos y desertores, se afianza políticamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Ortega a la cabeza. Y por otro lado, en Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, se terminó de girar por completo, podríamos decir, hacia la derecha, con un presidente electo denunciado por cometer crímenes de lesa humanidad cuando fue militar activo. De todas maneras, con blancos y sombras, son dos procesos que saludamos y festejamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres. A los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollado. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 1 al 8 de noviembre. Colombia, educación. Estudiantes colombianos realizaron una nueva protesta contra la reforma educativa. Los alumnos universitarios se movilizaron este jueves en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno colombiano tras la cancelación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, a un debate previsto con los jóvenes sobre esa reforma. Los alumnos señalan que el proyecto de reforma intenta privatizar la enseñanza pública y atenta contra el derecho a educarse, y anunciaron para el próximo 10 de noviembre una movilización nacional contra la reforma a la ley de educación. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió la reforma y manifestó que no retirará el borrador del proyecto que ya fue entregado al Congreso. Jairo Rivera, miembro de la Federación de Estudiantes de Colombia, destacó que su reclamo traspasó los ámbitos estudiantiles. Llevamos más de 36 movilizaciones a nivel nacional de todos los sectores sociales. Digamos que esta, en la noche, esta movilización de antorchas demuestra tres cosas. Primero, que no solo los estudiantes, sino los profesores y los diferentes sectores dentro de la universidad exigimos y seguimos exigiendo que el gobierno retire la ley. Hoy se lo siguen exigiendo camioneros, transportadores, personas dentro del Congreso de la República. El gobierno no ha querido entender y vamos a seguirnos movilizando. México, atentado. Incendian las oficinas de un diario local en Veracruz. El episodio ocurrió en la ciudad de Córdoba cuando un grupo armado de 15 personas prendió fuego a las instalaciones del periódico El Buen Tono. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, Veracruz es la entidad más violenta de los estados al sureste de México. Por último, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideraron recientemente a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. Cuba, viviendas. El gobierno autorizó la compra-venta de viviendas en el país. La legislación tiene el objetivo de facilitar los trámites que estén relacionados con el traspaso de la propiedad de la vivienda para contribuir con el reacomodo de los espacios habitables entre los cubanos. La normativa es aplicable para los cubanos que habitan en la isla y para aquellos que residen en el extranjero, quienes podrán ser propietarios de un inmueble para habitar y otro de descanso. Estas iniciativas forman parte de un documento con más de 300 lineamientos para actualizar el modelo económico cubano que se aprobó en el sexto Congreso del Partido Comunista. La norma entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 1 al 8 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Amigo, amiga, no se ahogue en este diluvio de miseria pestilente. Aquí está su salvación. Es la revolucionaria y todopoderosa Alca de Noé. No es mejor sueldo, pero sí más trabajo. No es mejor salud, pero sí más clínicas. No es riqueza para todos, para los mismos, pero ese es otro tema. El Alca de Noé. Llame ya y manténgase a flote con nosotros. ¿Aló? ¿Aló? ¿El Alca? Sí. Es el Alca de Noé, señora, diga. ¿Y allí hay trato justo para todos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? El Área de Libre Comercio para las Américas, Alca, es una propuesta del gobierno de los Estados Unidos que busca la integración comercial y económica de los países del continente americano. El Alca, como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. La muerte no es espanto. Somos mortales. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores águilas y tigres. Aunque fuerais de jade o de oro, también iréis al lugar de los descalzos. Para los aztecas, los mayas y los pueblos indígenas del antiguo México, la muerte no era el fin, sino el paso hacia una vida mejor. Cuando alguien moría, organizaban fiestas para animar al espíritu en su largo viaje por los nueve ríos de Chignahuapan. Nuestros abuelos creían que la vida en el más allá dependía de cómo habías muerto, no de cómo habías vivido. No esperaban castigos, sino alegrías. Así fue, hasta que llegaron los españoles. La muerte se convirtió en un terrorífico esqueleto con guadaña. Pero la sabiduría popular juntó las celebraciones católicas con las costumbres antiguas, y México siguió festejando a sus muertos con ofrendas y buen humor. En este mundo matraca, de morir nadie se escapa. Muere el buey, muere la vaca, y hasta la mujer más guapa tiene que estirar la pata. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. Y lo que escuchábamos era un festejo, porque en México el Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Tal es su importancia que en 2003 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los orígenes de este festejo se remontan hasta antes de la llegada de los españoles a América y se estima que surgió hace 3.000 años, ya que hay vestigios de celebraciones en las etnias mexica, maya, totonaca, entre otras culturas. Según la tradición de la civilización mexicana antigua, al morir el individuo, su espíritu continúa viviendo en Mictlán, que es donde habitan las almas. Y cada 2 de noviembre, el Día de Muertos, se cree que los familiares muertos vienen al encuentro con los vivos en un ritual en que no se ven, pero se sienten. Según la tradición, el altar debe constar de 7 niveles o escalones que representan los 7 niveles que tienen que pasar el alma de un muerto para poder descansar. Primero se construye el esqueleto del altar, que debe tener 7 niveles, de los cuales el séptimo tiene que estar casi a la altura del suelo, y sobre él se pone el segundo nivel, que es un poco más chico que el primero, y así sucesivamente hasta llegar al primer nivel del altar. Cada escalón es forrado con tela negra y blanca y tiene un significado, por lo que debe contener ciertos objetos específicos. Por ejemplo, el primer escalón se pone la foto del santo o virgen de la devoción. El segundo escalón es para las ánimas del purgatorio. En el tercero se pone la sal para los niños del purgatorio. En el cuarto se pone el pan de muertos, que está adornado con azúcar roja para simular la sangre. En el quinto se pone la comida y la fruta que fueron los preferidos del difunto. En el sexto se pone la foto del difunto a quien se le dedica el altar. Y en el último se pone la cruz de un rosario hecho de tejocote y limas. Cada altar debe tener cadenas de papel morado y amarillo que significan la unión entre la vida y la muerte. Flores que son la bienvenida para el alma. La flor blanca representa el cielo, la flor amarilla la tierra y la morada el luto. Tiene que tener velas que representan la ascensión del espíritu, un cirio que representa el alma sola, incienso de copal cuyo humo simboliza el paso de la vida a la muerte, el maíz que representa la cosecha, las frutas que son la ofrenda que nos brinda la naturaleza, el agua que da vida y energía para el camino, los platos favoritos con los que se trata de agradar al difunto,

Y bien, como quien no quiere la cosa, muy pero muy lentamente entramos en la segunda hora de este programa Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Si usted quiere volver a escuchar este programa en cualquier otro momento del día, tiene que ingresar a www.latinoamericaviveradio.blogspot.com y allí puede no solamente volver a escuchar este programa, sino cualquiera de la serie de este año y de años anteriores, así como también descargar el programa y poder retransmitirlo. Cualquiera que camine por las calles o las plazas de Buenos Aires, difícilmente pueda dejar de notar una particularidad de los argentinos: su amor por las mascotas y, de paso, todos los rastros que van dejando de ese amor por algunas calles de la ciudad. Según una encuesta hecha por uno de los principales fabricantes de alimento balanceado del mundo, Argentina es el país de América Latina con mayor número de mascotas por familia. Se nota en las veredas de nuestra ciudad de Buenos Aires. Claro, es sobre lo que todo decía al comienzo. En nuestras suelas. Exacto. Más que, ¿no? Más que en... Y porque, mire, 8 de cada 10 personas de la Argentina, 8 de cada 10 argentinos, tienen un animal en su casa. La mayoría tienen perros, pero también hay amantes de los gatos, como yo, que tengo un par de gatos en casa. En total, se calcula que hay unos 9 millones de canes y 3 millones de felinos en los hogares argentos, y se confirmaría así la teoría de que los argentinos son muy mascoteros. Tal es así que los científicos les llaman la atención la humanización que hay en nuestro país de las mascotas, que, digámoslo, algunas personas los tratan como a hijos, primos, sobrinos, no sé, esos hijos que nunca tuvieron, en fin, son parte de la familia. Los favoritos en el top 10 de perros son el caniche, el labrador, el ovejero alemán y el cocker. Bien, salvo el caniche, los demás perros, diríamos, grandes, ¿no? Sí, como grandes. Para tener en un ambiente pequeño, por ejemplo, como lo hemos visto. Señoras de departamentos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y señores también, ¿eh? Y señores no solamente también. Señoras. Sí. Señoras y señores. Y señoras y señores, sí. Dice usted. Sí. Acompañadas y acompañados de perros de un gran tamaño. De un gran porte. De un gran porte y de gran tamaño son sus desechos, de los que hablaba usted también. Sí, desechos que parece que nadie se hace cargo. O sea, a la hora de tener un pichicho estamos todos contentos, pero a la hora de levantar sus desechos, bueno, nadie lo conoce al perrito ese. Los favoritos en el top 10 son esos que les dije, pero el problema es que en Argentina no hay una cultura de castrar a las mascotas como ocurre en otros países. Menos mal, mire si tendría que castrar a los gatos que tiene en su casa. A una ya la tengo castrada, voy bien. Por el segundo. En especial no se castra a los machos, algo que genera muchos problemas. Bien. Por el tema de los embarazos no deseados. Bueno, sigamos entonces con esa línea. No castremos a los machos. No, castrar a los machos para que de esos perros gigantes no tengan más cachorritos de labrador en un departamento de dos ambientes, por ejemplo. Bien. Y después no sepan qué hacer con esos perritos. Así que bueno, ahora ya sabemos, Argentina, país amante de perros y gatos. Y a los dueños les pedimos, por favor, que no dejen regalitos en la vía pública. Nos acaba de enviar un mensaje un compañero desde FM Tincunaco, una persona que también ha estado vinculada a su persona, Sergio Ponce, desde Vamos a Andar, nos dice: igual les cuento, si llego a caer en México, que sea en Cancún, me muero ahí. Un abrazo grande. Sí, le dicen el tonto. El tonto le dicen a Sergio. Sí, con el mar fluo de Cancún. Un abrazo grande a Sergio y también al señor Rubén Becerra de Vamos sí, a Andar. Que debe estar muy contento. Debe estar contento. No por San Lorenzo debe estar contento. No. Compañeros de la FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Ahora sí, señora, por favor. Un beso grande para Sergio y Rubén. Bueno, pero no somos los únicos locos de las mascotas. Parece ser que el amor por los pichichos se extiende a toda Latinoamérica, donde se registra un boom en el consumo de productos para el cuidado de las mascotas. Por ejemplo, en México, Daniela Baltazar tiene una tienda de mascotas que no es cualquier tienda, sino que se especializa en objetos exclusivos y poco comunes para perros, como por ejemplo camas en forma de flor, de pulpo o de automóvil, vestimentas de leopardo para aquellos perros y perras feticheras, sí, vestidos de geisha o de fantasías. Esto no sé para qué tipo. Para de, mí se va, no se sé. Va al... ¿Qué tipo de mascota tema, es? Esto ¿qué se pone turbio, señora. Sillones, coches de bebé e incluso un armario especial para el vestuario y los juguetes del animal, ¿eh? O sea, su propio armario. Y parece que cada vez hay más demanda por este tipo de productos. Liderados por el vibrante mercado brasileño, las ventas de productos para el cuidado de las mascotas creció en los últimos 5 años un 44% en Latinoamérica. Esta mexicana cuenta que hay gente que deja de comprarse cosas para ellos mismos y gastan en su animalito todo lo que ahorraron. Gente extraña al menos, como mínimo le puedo decir. Yo la verdad no sé qué hacer, si comprarme unos Ricky Sarcani o una pilchita para la gatita. La verdad no sé. En Santiago de Chile, por ejemplo, una señora la está rompiendo vendiendo indumentaria deportiva, por ejemplo, de la selección de fútbol de ese país. Yo, en este caso, por ejemplo, le recomiendo a Sergio, que nos acaba de mandar un mensaje, que no busque camisetas de su equipo porque no hay. No venden camisetas de equipos que se fueron a la B. Bueno, decíamos, por ejemplo, en versión canina y hasta tiene el nombre de Messi en el lomo, algunas, o el lomito, las camisetas que vende esta mujer. Todo depende del can y de su porte, como hablábamos recién. Pero hay de todo. Impermeables, ropita estilo Barbie, para las perras coquetas y hasta collares con piedras preciosas. La verdad, hay tantas cosas lindas que estoy pensando en comprarme yo esas cositas. Bueno, y vieron que la semana pasada estuvimos hablando de la cumbre borrascosa iberoamericana. Sí, es verdad. Y esta semana hay La cumbre a la cual no quiso ir nadie. ¿Sí? No quiso ir nadie. Pero hay una nueva cumbre que se propone. Una cumbre muy, muy especial. Esta cumbre va a ser comenzando el 2012. Después que Lula termine su quimioterapia, que le va a terminar en enero, vamos a hacer una cumbre con Dilma, con Lugo, Lula, y este humilde servidor. No habrá cáncer ni fuerza que nos detenga. América Latina está en renacimiento. Claro, y es que el presidente venezolano está preparando para el año que viene la primera cumbre de presidentes vencedores del cáncer. Aplausos, me pongo de pie para saludar al presidente bolivariano de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Y obviamente se refería a los jefes de Estado de Paraguay, Fernando Lugo, sí, de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva, y él, por supuesto, Hugo Chávez, ¿no? Bueno, ellos son en principio los que están convocados para participar en la reunión, y para eso va a esperar a que Lula termine la quimioterapia, que va a ser en enero. Ahí sí van a poder realizar esta cumbre y realmente esperamos que no se sume ninguno más. Parece que todo empezó el pasado 3 de noviembre cuando el expresidente Lula le dijo a Chávez: dentro de poco vamos a hacer la cumbre de los que hemos vencido el cáncer. A lo que Chávez, ni lerdo ni perezoso, como decimos por acá, le contestó: bueno, ponle fecha para que la hagamos pronto. No habrá cáncer ni fuerza que nos detenga. América Latina está en renacimiento. Así que a inicios del próximo año se realizará la cumbre de presidentes vencedores del cáncer. Y la verdad, yo les digo, no sé quién va a cubrir esa cumbre, pero si necesitan cronistas, yo me ofrezco. Eso sí, me voy con todo lo que me compré en la tiendita de mascotas. Rita Indiana y sus misterios. We'll be right back. Bueno, es que en este país ya hay democracia. No me hagas reír, Lupe. Sí, magos, ¿no viste que hasta elegimos nuestros gobernantes? Pero aún no elegimos cómo nos gobiernen. Si hacen lo que se les da la gana. También afecta a la democracia. También afecta a la democracia. No al ALCA. Tenemos el derecho de decidir lo que queremos. Participa en la consulta nacional. Vota, organízate, coloca tu propia mesa. Nuestro futuro está en juego. Área de Libre Comercio de las Américas. Juntos podemos detenerlo. Se trata del agua y de la semilla. Se trata del aire, de la vida mía. Hablamos de todos los seres humanos. La naturaleza que siempre cuidamos. Alcanza la vida. La vida, la que se termina. Otra América es posible si pensamos en... Bueno, ahora es una reivindicación que se le está dando a los congresistas porque lo que defendieron era lo correcto y es lo que hoy día no solamente el Congreso por unanimidad ha aceptado, cosa que el Congreso anterior hubo mucho debate, inclusive se modificaron algunos aspectos de la ley. Hoy día la población está reivindicando la posición de esos congresistas que lucharon para que sea realidad esta ley. Escuchábamos al presidte de Perú, Ollanta Humala, cuando había promulgado una de, tal vez, sus promesas de campaña, la ley de consulta previa, que obliga al Estado peruano a consultar a las comunidades originarias sobre el emprendimiento de cualquier proyecto que afecte su hábitat o sus comunidades. Poníamos este testimonio, este audio de Ollanta Humala, para reflejar un poco esta carrera que ha emprendido el mandatario peruano con respecto a, ¿cómo diríamos?, equilibrar un poco la balanza, no solamente en lo social, sino también en lo que tiene que ver con la justicia. Una información que nos llega desde Perú nos dice que unos 3.000 peruanos víctimas de la violencia en ese país entre 1980 y 1990 serán indemnizados por el gobierno de Ollanta Humala, que aprobó el viernes pasado un fondo de 10 millones de dólares para este fin, según informó la Comisión Multisectorial del Alto Nivel para la Reconciliación Nacional. Hablábamos en un comienzo de la ley de consulta previa como una medida importantísima que ha generado el gobierno de Ollanta Humala y ahora le sumamos esta, la creación de un fondo común para la indemnización de víctimas de la violencia. La secretaria ejecutiva de esta comisión, la señora Isabel Coral, precisó que el monto aprobado este viernes alcanza los 10 millones de dólares que permitirán compensar a unos 3.000 peruanos, aunque esperan poder ofrecer asistencia económica a otros 6.000 ciudadanos a partir del año 2013. La funcionaria precisó que los beneficiarios de las reparaciones económicas viven en 14 de los departamentos que conforman el país, quienes fueron afectados por la ola de violencia que protagonizaron los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como también militares y paramilitares. Un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que recibirán reparaciones individuales 69.000 ciudadanos en 14 de los 25 departamentos del país, aunque hasta el momento se han registrado en un padrón apenas 23.000 beneficiarios, informó la Agencia de Noticias Peruana. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el año 2003 se estimaba reparar a 69.000 víctimas de la violencia, de los cuales han registrado solamente a 23.000. Recientemente, un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, ocurrida en 1992 bajo el gobierno de Alberto Fujimori, demandó al gobierno peruano la búsqueda e identificación de los desaparecidos entre 1980 y 1990, que según distintos informes serían alrededor de 12.000 desaparecidos. Recordamos que por la masacre de La Cantuta, el exmandatario peruano enfrenta una condena de 25 años de prisión y que el antecesor a Ollanta Humala, Alan García, antes de dejar el poder quiso indultar a Fujimori, aduciendo problemas de salud por parte del expresidente. Gisela Ortiz, abogada de familiares de las víctimas de la matanza de La Cantuta, explica que Alberto Fujimori está en buen estado de salud. Él ha demostrado ser una persona sana, ser una persona consciente para dirigir una campaña electoral. No hay gravedad en su enfermedad, lo han dicho los médicos del INEM, y de ninguna manera podemos aceptar un indulto. Gisela Ortiz, abogada de familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, era la que señalaba para que no nos olvidemos de las responsabilidades de Alberto Fujimori. Nosotros, desde aquí, desde Latinoamérica Vive y Radialistas.net, decimos que tampoco debemos de olvidarnos de Alan García. Alan García, genocida. Fue él, Alan García, entonces presidente del Perú, quien dio la orden. Fue él, quien dio la orden.

Radio Éter vive. Bueno, pibe, ¿entendiste? Sí. Con el semáforo en rojo vendo de este lado y después cruzo la avenida y vendo al frente. Y ojo con la mercadería, no me la arruiné. Lo que puede arruinarse es la vida del niño, porque trabajando en la calle corre peligro, arriesga su salud, se expone a accidentes, al tránsito, al humo, al clima y a cientos de personas que no conoce. En la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene, como todos, derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Ley 26.378. Cumplirla incluye a todos. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Qué lindo los destellos, si no me equivoco es esto, ¿no? Sí, los destellos. Los destellos. Escuchamos un ya los adoptamos, más. Sí. Si nos queremos comunicar, ¿dónde lo hacemos? latinoamerica.vive@hotmail.com. Lo pueden hacer a través de Facebook también, como por ejemplo... Por ejemplo, Aida Quisber Coronel desde La Paz, Bolivia, nos preguntaba si salíamos por internet. Le dimos la dirección de www.radioeter.com.ar, latinoamericaviveradio.blogspot.com, y desde allí puede, desde la ciudad de La Paz, puede escucharnos. También queremos saludar a Julián Marini, a Mariana Ruiz Huidobro, Felipe Supertramp, y ya le digo a quién más. Felipe Supertramp. Felipe Supertramp. Huipala Rebelde. Trabajadores del Estado UTEM de la Universidad Nacional de La Plata. Y Maika Bravo desde la ciudad de Pehuajó, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ya mismo le digo quién más. Espéreme un segundo que vamos actualizando. En el evento Latinoamérica Vive, que está saliendo al aire en este momento, dice aquí. Tenemos que enviar también un saludo a Sergio Ponce, quien se... Bien, mire, nos ha tirado un error la máquina. ¿Qué dijo Sergio? ¿Se enojó por lo que le dije sí, de la camiseta? Sí, por lo de la camiseta, dijo que... Nada. Él y Dani no van a poder tener camisetas para sus perritos. Yo y Rubén, sí, vamos a poder tener camisetas para nuestros pichichos, porque somos de un equipo ganador. Igualmente le digo a Sergio que lo quiero mucho, que no se enoje, que era un chiste. Bien, le acabo de informar a todos nuestros oyentes que se colgó la máquina, que se ha colgado el internet. Son así cosas que pasan. Cosas que pasan. Le enviamos un abrazo muy, pero muy grande a toda la gente que se ha comunicado a través del Facebook. Y hablando de Sergio, de Daniel y de Rubén, les contamos que estamos saliendo a través de la FM Tincunaco los días jueves y sábados. De 13 a 15 horas nos están retransmitiendo Latinoamérica Vive. Así es. Bueno, un abrazo muy grande para todos los compañeros de ahí del barrio San Atilio, en José C. Paz. Nosotros continuamos, obviamente, aquí, Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente... se unen en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. La latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 1 al 8 de noviembre. México, violencia. En México matan al alcalde de La Piedad en el estado de Michoacán. Ricardo Guzmán Romero, perteneciente al Partido Acción Nacional, fue asesinado a balazos este miércoles por un comando armado cuando se encontraba en un acto de campaña. Según datos de la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, con este fallecimiento ya suman 20 los alcaldes asesinados en este país desde el año 2010 hasta la fecha. Germán Tena Fernández, compañero y dirigente político del Partido Acción Nacional, dio detalles del crimen. De los lamentables hechos ocurridos hoy en Michoacán, y Acción Nacional está de luto. Todos hemos sido víctimas de un acto atroz e inaceptable. Ricardo Guzmán Guerrero, nuestro alcalde de La Piedad, nuestro amigo y compañero de partido, ha sido cobardemente asesinado por un grupo de hombres armados en la vía pública. Él estaba en su día inhábil trabajando por el partido, entregando propaganda en una esquina, y fue asesinado por la espalda por 5 hombres armados en una Liberty, arteramente. Antes que nada, nuestro más sincero pésame a su familia y a los piedadenses y a los michoacanos. Chile, movilización. Estudiantes realizaron la marcha familiar por la educación. Según los organismos, unas 60.000 personas encabezadas por dirigentes estudiantiles, el Colegio de Profesores y asociaciones de padres participaron de la manifestación. Por su parte, el Movimiento Social por la Educación anunció la realización de protestas durante todo el mes de noviembre, que incluye la de mañana en la ciudad chilena de Valparaíso, donde radica la sede del Poder Legislativo. La llamada marcha familiar por la educación transcurrió en forma pacífica. Finalizó en el Parque Almagro de la ciudad de Santiago con actividades culturales y discursos. Allí Roberto Toledo, dirigente universitario, señaló que el presupuesto debe ser para el pueblo chileno. Por eso podemos dejar que en el Parlamento la Concertación y la derecha nuevamente engañen los movimientos sociales. La discusión del presupuesto y las discusiones con educación deben ser con los actores movilizados y para el pueblo chileno. UNESCO Cultura. La UNESCO aprobó el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, informó que el propósito de esta iniciativa es aumentar la conciencia sobre la importancia de la radio, facilitar el acceso a la información y mejorar el establecimiento de redes entre las emisoras. La nota incluyó un reconocimiento a todos los científicos que han contribuido a hacer posible el fenómeno radiofónico y también hizo una mención especial a los radiodifusores y las emisoras comunitarias. En un principio se propuso que fuera el 30 de octubre, fecha de la histórica emisión radiofónica La Guerra de los Mundos, pero la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sugirió que se celebrara el 13 de febrero por ser el día en que se creó la Radio Naciones Unidas en 1946. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 1 al 8 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Hay más informaciones para este boletín. Bogotá, soldados norteamericanos asesinaron a más de 20 campesinos a los que habrían confundido con narcotraficantes. El hecho, que se conoció recién hoy, habría ocurrido hace una semana en la zona selvática colombiana, sin que hasta el momento autoridades diplomáticas de este país hayan protestado formalmente ante los Estados Unidos. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Bases militares extranjeras por todas partes? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participa. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Romero Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Y en Colombia se darán planes de vivienda para desplazados. Hasta el 11 de noviembre hay tiempo para empadronarse con el objetivo de acceder a una vivienda social. La iniciativa busca dar casas a aquellos que sufrieron el desplazo de su lugar natural por cuestiones de violencia o problemas de infraestructura. Compartimos el informe de Luis Matallana desde AM1430, Bogotá, Colombia. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha abierto una convocatoria, la tercera para ser más exactos, para aquellas personas desplazadas de sus lugares de origen con el objetivo que puedan tener una casa propia. Las personas interesadas tienen plazo de inscribirse hasta este viernes 11 de noviembre en las cajas de compensación familiar que existen en cada región. En total, el gobierno invertirá 240 mil millones de pesos colombianos en los subsidios de vivienda para que 12 mil familias puedan tener su casa en alguno de los 59 proyectos que se gestionaron en los departamentos donde se reportan altos índices de desplazamiento. Cada hogar beneficiado recibirá 16 millones de pesos, unos $8,500, equivalentes al valor del subsidio, más 4 millones de pesos adicionales, que serían unos $2,500, que se destinan para obras de urbanismo en los proyectos de alcantarillado, alumbrado y parques. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe, ha comentado que en esta oportunidad pueden aplicar los hogares que no hayan participado en las anteriores convocatorias y quienes estén inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. También lo pueden hacer las personas vinculadas a la Red Unidos de Acción Social. Cabe destacar que la situación en Colombia es difícil. Solo en el año 2010, el año anterior, 280.041 personas tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares de nuestro país a causa de la violencia. Se ha reiterado que el formulario de inscripción para acceder al subsidio de vivienda se adquiere de forma gratuita en las cajas de compensación. Se estipula que entre 4 y 3 semanas tomará el proceso de revisión de los formularios inscritos para conocer quiénes serán los beneficiarios en cada municipio. Este fue un informe desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia. Que tengan un buen día, compañeros. Continuamos con Contacto Sur. Quito, adelante. En Costa Rica se debate la comunicación como un derecho. Un seminario que discute el derecho a la comunicación se vivirá en Costa Rica a partir del 15 de noviembre, en donde se analizará la situación actual del país y de esa forma se podrá tener un claro diagnóstico de lo que pasa en materia de comunicación. Escuchamos el informe de Laura Macuidi para Corresponsales Producción Informativa Aler desde Costa Rica. Buenos días, América Latina. En Costa Rica se realizará el tercer encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. El impulso de reformas constitucionales y la digitalización de la radio y la televisión serán dos de los temas que se abordarán en esta convocatoria. La Red de Medios e Iniciativas de la Comunicación Alternativa, Red MICA, realizará el martes 15 de noviembre su tercer encuentro nacional para discutir temas de relevancia en el ámbito de la comunicación social. Nuestro compañero, el periodista César Barrantes, conversa con Sandra Salazar, representante de la Red MICA, sobre los objetivos de la actividad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Específicamente, este tercer encuentro lo vamos a dedicar a conversar sobre el tema del derecho a la comunicación y qué implica hablar del derecho a la comunicación en el contexto costarricense. No es solo lo que estamos haciendo en la práctica, sino también cómo están dadas las condiciones en nuestro país para ejercer este derecho por la ciudadanía en general. no solo por quienes ejercemos la profesión de la comunicación, sino verlo más allá, ¿verdad? Cómo la ciudadanía, la población, la gente tiene la posibilidad o no, las oportunidades o no de ejercer este derecho a la comunicación. Pues el objetivo de este tercer encuentro es que podamos obtener algunas conclusiones, algunas apreciaciones y valoraciones de cómo nosotras y nosotros desde la red MICA, ¿verdad?, podemos impulsar normativas, ciertas legislaciones, ciertas políticas, y cómo podemos impulsar con la misma gente que conforma el movimiento social, cómo podemos impulsar el ejercicio del derecho a la comunicación. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi y César Barrantes. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Entrar así no podrás salir. Música uruguaya, escuchamos 11 tiros, Fear Factory. Entrar así no podrás salir. Welcome to the Fear Factory. Entrar así nunca, entrar así nunca, entrar así nunca. Podrá salir la maquinaria pronta. Engranaje chillando por ti. Las células echan un. Welcome to the Fear Factory. Entrar así no podrás salir. Welcome to the Fear Factory. Entrar así no podrás salir. Welcome to the Fear Factory. Entrar así nunca, entrar así nunca, entrar así nunca podrás salir. La, la, la, la, la. ¿Vamos a depender del maíz de los Estados Unidos? Eso es una violación a nuestra soberanía alimentaria. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el maíz, el frijol y la leche en polvo de Estados Unidos y Canadá entrarán al país sin pagar impuestos, dando como resultado que las cosechas de los campesinos mexicanos se pierdan y que productos hechos con estos alimentos suban de precio, como es el caso de la tortilla. Estados Unidos se invierten millones de dólares para el campo, mientras que aquí en México solo se gastan miles de pesos para unas cuantas tierras. Además, con el Tratado de Libre Comercio entrarán los llamados productos transgénicos que envenenan a la madre tierra y dañan nuestra salud. Unámonos en contra de estas injusticias. Tomemos acciones a favor de nuestras y nuestros campesinos. Luchemos por nuestra soberanía alimentaria, porque sin maíz y sin frijol no hay país. Otro mundo es posible. Bien, a lo largo de todo el programa estuvimos escuchando una serie de producciones de distintas radios de Latinoamérica relacionadas con un rechazo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, más conocido como el ALCA. Y elegimos esta serie de spots a propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y dos países latinoamericanos. Casualmente, estos dos países, miembros de la Alianza del Pacífico. Hacemos mención, casualmente, a Panamá y Colombia, que recientemente firmaron estos tratados de libre comercio con el país del norte. Pero también elegimos esta serie de spots para conmemorar que hace 6 años, en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, una multitudinaria y masiva marcha en las calles y un trabajo en conjunto, casi cómplice, muros adentro, lograron parar la arremetida total del ALCA para, podríamos decir, gran parte de la región. Recordamos, en aquel momento, Hugo Chávez en un estadio de Mar del Plata haciendo una gran arenga, un acto multitudinario, y puertas adentro, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, haciendo esos trabajos diplomáticos en secreto para que el ALCA, de la mano de, en aquel momento era George W. Bush, no llegara a gran parte de la región. Y por eso habíamos elegido esta serie de spots de distintas radios de Latinoamérica, como por ejemplo, Mi Corazón Dice No al ALCA, desde Radialistas, una producción de Costa Rica, El ALCA Como Viene Conviene, desde Radio Fe y Alegría desde Venezuela, Beneficios del ALCA, desde México, también nos decían esto, Campaña Continental contra el ALCA, y No al ALCA, producción de Radio Activa de la Argentina, todas producciones, ¿no? Me quería decir algo, no, le quería decir, como dijo Hugo Chávez, ALCA al carajo. Obviamente, y para cerrar, ALCA al carajo, y nos vamos con otro de los spots. Fronteras abiertas, my friends. Libre circulación de mercancías. ¿Y por qué no circulan también las personas, Ustedes vienen aquí, pero a mí no me dan la visa. Controles racistas, ficheros secretos, expulsión de ilegales, muros de Berlín en México, murallas migratorias en los aeropuertos. El ALCA quiere nuestras materias primas, pero no a nuestra gente. América Latina, hay quien te quiere y hay quien te usa. Y sí, señora, llegó el final, momento de despedirnos. Yo me estaba subiendo arriba de la mesa para bailar. No se baje de todas maneras, que nos queda un ratito. Resistimos con más música y dejamos a nuestra artista ahí en la puerta del estudio, porque ya mismo está entrando. ¿Quién entra, señora? Eva Ailian. María Angélica Ailion Urbina nació en Lima el 7 de febrero de 1956. Al iniciar su carrera artística cambia su nombre en homenaje y agradecimiento a la mujer que supo reflejar en ella valores y principios morales, su abuela. Desde ese momento la conocemos como Eva Ailion. Eva Ailion es una intérprete y folclorista peruana que interpreta géneros afroperuanos y valses criollos. En 1970 comienza a trabajar exitosamente en peñas criollas y años más tarde se integra al grupo Los Quipus, siendo la voz principal y acompañándolos a recorrer todo el Perú. Considerada como la mejor cultora de la música afroperuana, su voz cautiva a propios y a extraños. A través de su talento, se ha convertido en una de las mejores intérpretes de la música peruana. La versatilidad de su voz le permitió incursionar en diversos géneros musicales, característica que la ha llevado a competir en escenarios con diversos artistas internacionales. Con más de 30 años de carrera, la reina del landó ha cosechado miles de seguidores alrededor del mundo y es reconocida como la principal exponente de la música criolla y afro en su tierra. Luego de 4 discos de platino, 10 discos de oro y 2 nominaciones al Grammy Latino, su gran calidad interpretativa es indiscutible. Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú supieras comprender que es La voz más conocida de Perú en todo el mundo, Eva Ayllón, es una artista consolidada, dueña de una voz privilegiada y de un estilo propio con el que cautiva y hace vibrar al público en cualquier escenario que se presente. Y pasó por aquí, porque Latinoamérica vive. Y nosotros con la reina del Landó, con Eva Ayllón, nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva emisión de Latinoamérica Vive. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti y no queremos despedirnos sin antes mencionar a nuestras fuentes informativas, la agencia Pulsar, Radioteca, Radialistas, Telesur, Cuba Debate, la Agencia Bolivariana de Noticias, Prensa Latina, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, también a nuestros compañeros de Latido Americano por FM Moreno y a los compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Despídase usted también, por favor. Sí, Fernanda Villanueva es mi nombre y los despido, nos estamos escuchando el próximo martes. De 10 a 12 horas aquí en www.radioeter.com.ar porque... Latinoamérica vive. Aunque mi corazón sufriendo está, soy esclava de tu amor y no guardo rencor por tu maldad. Si mañana tú no estás, no pienses. Soledad, quisiera.